con gratos encontrarnos nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, solo que en este instante hacemos un resumen de la conversación de esta semana. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a su familia después de una semana de ardua labor. Bueno, Lucas se enfoca a conversar acerca de Jesús como el gran maestro. Yo creo que para él fue extraordinario conocer la historia de Jesús, cómo se la contaron. Él vibró, vio la necesidad de dejarlo escrito y es una bendición para nosotros tener este libro tan maravilloso con una secuencia tan extraordinaria de lo que fue Jesús como gran maestro. Es bueno que recordemos lo que sucedía en ese tiempo, cómo estaba la cosa, y fíjate, esto me hace pensar en que lo que sucedía en ese momento no era diferente a lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Fíjate que ellos buscaban con mayor bien la riqueza, el poder, la comodidad, los placeres y la degeneración física, el sopor mental y la muerte espiritual eran las características de la época. Y lo más terrible es que como tiraban hacia, voy a decirlo así, hacia el materialismo, ¿no es cierto?, estaba impregnado de incredulidad y había un comportamiento, vamos a decirlo, de moral muy bajo. No se despreciaban especialmente las razas que eran como esclavos o trabajadores, eran muy despreciados. Se consideraban como objetos de uso y no como personas, y Jesús va a hacer un cambio en este sentido. Y va a mostrar su autoridad con algunas palabras que Él va a pronunciar, que si uno las analiza con calma se va a dar cuenta que efectivamente Él mostró una autoridad extraordinaria al proclamar el reino de Dios, predicando el Evangelio. ¿A quién? A los pobres, sanando a los enfermos, proclamando libertad, restaurando la vista a los ciegos, perdonando pecados, limpiando leprosos, asociándose con los marginados de la sociedad y estableciendo gran comunidad, esta gran comunidad de los redimidos. ¿Qué podemos decir de la autoridad de Jesús? Bueno, lo comentamos durante la semana. Si hubiésemos estado en ese tiempo, a lo mejor no habríamos estado libres de los prejuicios que había en ese momento, porque ¿recuerdas tú cuando se dijo de Jesús, de allí puede salir algo bueno? O sea, ¿cómo es posible que él haya vivido tanto tiempo ahí en Nazaret? 30 años en Nazaret. Entonces, ¿de ahí puede salir algo bueno? Recordemos cómo fue el nacimiento de Jesús. Nació en un pesebre. Ahora, él era hijo de un carpintero. Tenía muchas cosas que no hablaba muy bien de su currículum. Por eso precisamente era que fue desechado por las autoridades religiosas de su tiempo, porque ellos también tenían un preconcepto, a pesar de que las escrituras decían cómo iban a ser, dónde iban a ser, en fin, decían muchos detalles acerca de Jesús. Sin embargo, ellos pensaban que el Mesías tendría que haber sido uno de ellos, tendría que haber estado en el grupo de ellos, se iba a codear con los doctores de la ley, claro, con el sumo sacerdote, en fin, con ese tipo de personas. Pero el Señor Jesús andaba entre gente pecadora, entre personas que eran incluso despreciables en la sociedad. Él tenía claro que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, algo que no consideraban los religiosos de su tiempo. Allí en Lucas capítulo 8, del 26 en adelante, quizás del 22, vamos a tomar un poquito. Jesús dice a los discípulos que vayan mar adentro, y Él va con ellos, y se duerme. Y se duerme a tal punto que realmente cansado, porque Jesús esto demuestra duras. La humanidad de Jesús, claro, se cansaba, sí. Tenía frío, qué sé yo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se duerme y ellos comienzan a presenciar el espectáculo que no querían, una gran tormenta. Eran pescadores, pero sí, el pescador también teme lo que es la tormenta. Ellos estaban acostumbrados a las tormentas, no, no era cualquier pero cosa. Pero pareciera que esta era bastante, bastante fuerte. Y entonces ellos recurren a Jesús, y aquí aparece la autoridad de Jesús. Ellos comienzan a darse cuenta que no era un personaje como ellos creían, y quizás un líder para seguir, que podría solucionar los problemas, sino que tenía tanta autoridad como para decirle a la naturaleza: detente, para tormenta, no más lluvia, no más agua, no más viento. Y se detuvo. El relato no lo ve así contado, pero yo no sé si hubiese estado allí, ¿qué habría pensado en realidad? Oye, pero, ¿sabes? Eso también está hablándonos de un Jesús que dependía 100% de su Padre. Él fue capaz de dormir en una tormenta porque él confiaba, estaba durmiendo, confiado en los brazos de su Padre. Claro. Ahora, qué lindo sería si nosotros llegásemos a tener una fe así, que si estuviésemos en un barco, en un temporal, nosotros fuésemos capaces de dormir como en la mejor de las calmas, ¿ah? No importando lo que suceda a nuestro alrededor, porque sabemos que Dios está al cuidado nuestro. Y bueno, y va a acontecer solamente aquello que Dios permita. Claro, hay otros relatos más que hablan de su autoridad, porque dice que en una situación de sanar a un paralítico, Jesús le dice: mira, tus pecados te son perdonados. Y aquí hubo una gran discusión, pero ¿qué pasa? Dice: para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad, ¿no es cierto?, en la tierra para perdonar los pecados, le dice el paralítico. Y aquí, no sé, viene la autoridad de Jesús completa: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, y se produjo el milagro. Claro que sí. Tenemos que considerar que cuando se dijo que él estaba blasfemando, quienes lo pensaron así, estaban pensando en Jesús hombre solamente. Si hubiese sido así, tendrían toda la razón del mundo. Porque nadie, absolutamente nadie, puede perdonar pecados. Ese es un atributo divino. Nosotros podemos perdonarnos. Hay personas que dicen: yo disculpo, yo no perdono porque solamente Dios perdona. No, el Padre Nuestro dice claramente: perdónanos así como nosotros perdonamos. Nosotros podemos perdonar, pero cuando yo perdono una ofensa a alguien, estoy perdonando la ofensa que me hizo a mí, no estoy perdonando pecados. Esa persona, o si yo he ofendido a alguien y le pido perdón y me perdona, yo tengo también que pedir perdón a Dios, porque desde el momento que ofendí a alguien, ofendí también a Dios. Entonces, por eso que él dice que el que lo confiesa delante de los hombres, él también lo va a confesar delante de los ángeles, o sea, lo va a presentar como hijos de Dios. Él tiene autoridad para ir más allá de lo que nosotros pensamos. Permíteme solamente una palabrita. Me gustaría dejar bien claro que Jesús, como Dios, perdonó pecados. Y ahí él muestra su divinidad al perdonar pecados. La autoridad que tenía como claro que Dios, sí. Aunque nunca la usó en un beneficio personal. Sí, exactamente. Los dos aspectos que vamos a tocar ahora en este instante es el gran sermón de Cristo, el sermón del monte, que está prácticamente en Mateo, pero también los ayes que están relacionados con las cuatro bienaventuranzas que muestra Lucas en su libro. ¿Tienen algún propósito? Fíjate, este sermón del monte podría ser llamado también la esencia del cristianismo. Y se los dedica puntualmente a los discípulos, porque el texto de Lucas dice: alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, y aquí comienza la bienaventuranza: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son aborrecidos. Y qué triste, porque la verdad las cosas, esto es cierto. A veces nosotros miramos nuestra condición de cristianos, y por ser de esa condición a veces somos despreciados, somos marginados, pero Dios nos tiene de parado algunas cosas más maravillosas que estas. Tenemos que hacer énfasis en que esto tiene una connotación espiritual, porque fíjate, si lo tomamos así, hay personas que podrían decir, bueno, imagínate, una persona que diga: yo soy pobre, no tengo bienes, tengo hambre, por eso que he robado y me pillaron, y esa persona llora porque lo pillaron, y dice, y además soy odiado por la sociedad solamente porque robo. No podríamos ponerlo aquí en la condición que está diciendo el Señor. Cuando habla de la pobreza, está hablando de aquellos pobres de espíritu, que nos hablan las bienaventuranzas en San Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios. El hambre es el hambre de justicia, no es el hambre, ¿eh?, aquel que tiene hambre de justicia, aquel que desea ser justo como el Señor Jesús. El llanto es el que provoca el haber pecado, ese llanto que le provocó a Pedro cuando se dio cuenta, exactamente, cuando se dio cuenta que había traicionado a su maestro. Y bueno, el ser odiado, no cabe la menor duda que teniendo todas estas características anteriores, la mayor parte de la gente no se va a sentir muy atraída hacia nosotros. En la primera bienaventuranza lo que Jesús está tratando de hacer énfasis es que se centra más Jesús en lo que es el carácter que en el bolsillo de la persona, y en el otro aspecto esto de tener hambre, hambre de la justicia, del amor, y de hecho en las connotaciones o los que escribe Lucas más adelante hace énfasis especialmente en el concepto que vamos a ver un poquito más, concepto del buen samaritano. Y esto de llorar, ¿no es cierto?, es un aspecto de llorar por el pecado, no por cosas que tenemos que pagar por equívocos que hacemos a veces. Y el otro concepto de ser insultado y despreciado, bueno, Cristo lo fue y no esperemos nosotros que no seamos así. Por eso que después vienen los ayes, ayes de estos ricos, los saciados, los que se ríen, los que son alabados. Está en contraste justamente con lo que está arriba. Pero ¿por qué son ricos? Porque sí, la riqueza la usan para beneficio personal, son saciados y no comparten. Se ríen, y se ríen de la desgracia ajena, quizás, bueno, como alguien diría. Tenemos que hacer el alcance de que el tener dinero no es pecado. Depende cómo usemos el dinero. Ahí eso es lo que hace la diferencia. Porque hay ricos que son personas que son una bendición para quienes les rodean. Una bendición para la causa de Dios. Entonces, aquí no está hablando de todos los ricos en general, está hablando justamente de lo que tú dijiste, aquellos ricos que emplean la riqueza solamente para beneficio personal y no importa el resto, no importa que haya gente que se esté muriendo de hambre, eso no es problema de ellos, yo no estoy para solucionarles ese problema, dicen. Entonces, ahí está la diferencia. Ahora, Jesús en esta conformación que hace, o que escribe Lucas, habla de que Jesús conforma una familia nueva. Y esa familia está formada por personas que quizás todos eran, los despreciaban, no tenían posibilidad de salvación, y Jesús dice, no, tienen posibilidad de salvación. Y ahí está Leví Mateo, un publicano, recolector de los impuestos, odiados por la gente, más encima este era rico y era jefe, y Jesús le dice directamente, sígueme, y él responde al llamado, y lo sigue, dejándolo todo. Y yo creo que dejó más de algo, incluso cuando invita a Jesús a la fiesta, le dio las atenciones que él se merecía como maestro. Pero hubieron quienes se sintieron sumamente mal, estaban escandalizados porque Jesús comiera con los pecadores. ¿Qué me dices tú del centurión que Jesús le va a responder? Bueno, lo dijimos justamente en la semana, este centurión que tuvo la fe suficiente como para solicitar que el Señor a la distancia sanase a su siervo. Ahora, otra cosa que llama la atención, que un hombre así, un hombre de importancia, un hombre que tenía un rango tan, tan elevado, estuviese pidiendo por un siervo, por alguien que le servía. Se notaba que en él había, este hombre era alguien diferente, un hombre que seguramente había sido tocado por el Espíritu de Dios, y eso lo había hecho ser diferente. Él había respondido a ese toque y él era un hombre diferente, un hombre que había llegado a tener una fe que admiró el Señor Jesús. Y la fe no la encontró justamente en los hijos de Dios, en los judíos, sino lo encontró en los gentiles, estos que eran despreciados. Tenían fe. Y también tú encuentras allí, hay un banquete que ofrece Jesús, ¿no es cierto?, en Lucas 14, es bueno hacer énfasis en ese sentido, el banquete de un fariseo. Una gran cena. Una gran cena. Y allí estaban publicanos, pecadores, los despreciados de la sociedad, ¿no es cierto? pero basta mirar la cantidad de personas y los niveles que habían, que seguramente al escucharle sus palabras, ellos no estaban mezclándose con ellos, sino que estaban observando cómo este Jesús se conecta, se mezcla con toda esta gente, y para ellos eso era despreciado, porque para ellos eran personas que no tenían alcance a la salvación, y Jesús abre este camino para ellos como personas que realmente pueden salvarse, igual que se salvan los judíos. Es interesante cómo el Señor Jesús les habla allí en el verso 13 del capítulo 14. Dice, cuando haga banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Claro, yo puedo hacer una cena, invito a ciertas personas a fin de que esas personas después me devuelvan la invitación. Pero si entonces invito, ahí menospreciado, exactamente, pobre. Y fíjate, después de esto habla de la parábola esta de la cena, donde invitó a muchos y todos empezaron a disculparse. No puedo por esto, no puedo por lo otro. Bueno, estamos siendo todos invitados al reino de los cielos. Y tú ves, hoy día hay personas que me gustaría estudiar la Biblia, pero no tengo tiempo. Qué lindas enseñanzas de Lucas nos deja acerca de este gran maestro Jesucristo. Vamos a ver ahora en este bloque lo que significa ser o una expresión, una definición de lo que es el amor, y Jesús lo cuenta de una manera magistral. Lucas lo deja registrado también de una manera muy elocuente. Se trata justamente de el buen samaritano. ¿Qué nos dice Lucas acerca y en relación a esto en su libro? Lucas 10, 25 en adelante está lo que nosotros hemos llamado esto del buen samaritano. Partimos con una pregunta que hace un intérprete, ¿no? Y le hace para probarlo. Así es. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hasta allí estamos bien con la declaración. Yo creo que está completo lo que se dice, pero el hombre está buscando, ¿no es cierto?, otra cosa, no una respuesta acerca de lo que es el amor, lo que es la bienaventuranza de servir a las personas, sino entrampar a Jesús para ver si él decía alguna cosa que no estuviera correcta con la ley que ellos estaban siguiendo, que Jesús la respetó, por supuesto. Y la respuesta de Jesús, bueno, a la pregunta de haciendo qué cosa, él le dice que está escrito. Aquí ya comenzamos nosotros a ver que ellos seguramente sabían esta respuesta. Él conocía perfectamente la respuesta, no está buscando conocer, porque generalmente nosotros hacemos preguntas cuando no conocemos algo, no tenemos el conocimiento de algo y preguntamos, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Qué es lo que es? En fin, pero en este caso, cuando el Señor le hace la pregunta a él se nota que él conocía perfectamente lo que estaba preguntando, la respuesta de lo que estaba preguntando. Entonces la respuesta es grandiosa de Jesús, porque ahora, para aclarar, comienza a detallar una parábola que, como lo hemos dicho, seguramente era un incidente que había ocurrido en la vida en alguno de los lugares de ese camino que el hombre anda, del camino que nosotros andamos. Le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué no me lo dices? Jesús podría haber dicho, bueno, tu prójimo es tal persona, pero aquí dice, respondiendo a Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. No lo mataron. Bueno, en este caso, el Señor cuenta en la parábola que hay tres personajes que pasan por allí. Pasó un sacerdote religioso, pasó un levita, religioso también, y pasa un samaritano que era odiado por los judíos. Recordemos que los samaritanos eran una mezcla de judíos con otros pueblos, que eran reconocidos como que pueblos paganos. Entonces de esta mezcla salieron los samaritanos. Y por eso eran tremendamente odiados, no se podían, había una tremenda animosidad entre judíos y samaritanos. Y al pasar este samaritano, fíjate, aquí nosotros vemos cómo el hombre este reacciona. Se compadeció del que estaba herido, no le preguntó, a lo mejor, estando así, si era judío, no se notaba si era judío o no era judío. Este hombre no dice la escritura que haya dicho, bueno, tú, ¿de qué pueblo eres? ¿Quién eres? ¿Ah? Muestra tu identidad. Claro. Él se compadeció, se acercó, le vendó las heridas, le echó sobre las heridas aceite y vino, lo llevó a una posada, pagó por adelantado su estadía y prometió pagar cualquier costo adicional que hubiese que incurrir ahí el posadero, y que él a su regreso se lo pagaría, le cancelaría todo. Aquí se muestra un amor incondicional, un amor que va más allá, que pasa las fronteras, que pasa por sobre los prejuicios. Eso es lo que el Señor está tratando de enseñarnos a nosotros cuando dice que debemos amar a nuestro enemigo. Algo para nosotros es algo que es imposible. Solamente el Espíritu de Dios en nuestro corazón lo puede hacer posible. Estoy pensando qué pasaría que en alguna de nuestras congregaciones, de nuestro círculo, llegara alguna persona de bajos recursos, quizá maloliente. Normalmente esto está asociado por la manera en que viven, como son tratados. Claro. ¿Y cómo lo trataríamos? ¿Le daríamos la deferencia que se da cuando llega una persona bien elegante, quizás con un lindo auto? Yo creo que aquí hacemos algunos distingos a veces, porque tanto el que viene elegante como el que viene empobrecido necesita de la misericordia de Dios y del perdón de Dios, y quizás algunos más, porque tú recuerdas que en los Ayes Jesús hace, mira estos ricos cómo han sido saciados, ustedes van a sufrir, van a ser diferentes, pero por causa del Evangelio, no por causa de sus transgresiones. Entonces, hay una gran diferencia. Yo creo que, y debo hacerlo rápidamente, una vez en la iglesia se trató una persona así. Yo recuerdo un hermano que lo tomó, lo bañó, le cambió ropa, hizo todo lo posible porque la gente realmente no se acercaba a él, porque no era agradable estar cerca, claro, de él. Pero luego lo vieron entrar con ropa limpia, ¿no es cierto?, a la casa, a la iglesia. Eso es grato, pero se hizo desinteresadamente. Yo creo que muchas de estas cosas nosotros no tenemos que mirar, porque el camino que Jesús muestra es el camino por donde nosotros estamos. El que está herido podría ser que nosotros estemos heridos, pero ojalá aparezca alguien que nos pueda tomar, llevar, socorrer, ensuciarse de lo malo que estamos, para luego mostrarnos limpios. Y Jesús no solamente hizo eso, sino que dejó su Espíritu Santo para cubrir toda la demanda que quisiéramos acerca de nuestras necesidades. Yo creo que es un ejemplo maravilloso de una definición de amor al mirar, al leer lo que es la parábola del buen samaritano. Bueno, es que tenemos que reconocer que el Señor aquí nos está enseñando a cada uno de nosotros el verdadero cristianismo. Los invitamos nuevamente para que sintonice en algún momento la emisora. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, y recuerde, Jesús es nuestro gran maestro. Como maestro, Jesús enseñó cómo deben vivir sus seguidores: relacionarse, adorar y testificar como ciudadanos de su reino. La manera en que vivimos debe ensamblarse con lo que creemos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un gran y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima.